Seguimos en la tarde, son las 14:14, con 21 grados de temperatura, 57% de humedad. Y bueno, en este bloque vamos a hablar de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ley que fue sancionada en 2009 y que es considerada la mayor conquista de estas tres décadas de democracia, construida en foros y debates participativos a lo largo y ancho del país, para lograr la inclusión de las distintas voces y para descentralizar a los medios monopolizados. Bueno. Si hablamos de la ley de medios, ¿qué más importante que hablar del tema del DNU? Que para quienes no saben, el DNU, el Decreto Nacional de Urgencia, que fue emitido por el presidente Mauricio Macri, a días nomás de haber asumido a la presidencia, este decreto, digamos, lo que tiene en particular, que no, si bien pasa por el Congreso, digamos, como que lo que busca, en el caso de la ley de medios, lo que hizo principalmente fue... cancelar 21 puntos. Hace el 2004 que empezó toda una movilización de parte de varios grupos populares que se preocupaban por una comunicación más democrática. Yo por mi parte tengo a mi vieja, que es periodista, y siempre estuvo en la lucha gremial, digamos, de los periodistas. Y bueno, también digo esto porque siempre parece que es como una ley de del kirchnerismo, y en realidad es una lucha que viene de antes, digamos. En el 2009 se logró sancionar una ley que estaba con origen, digamos, orientada a partir de estos 21 puntos que, bueno, entre otras cosas, promulgaban una comunicación más plural, que significa que todos tengamos la oportunidad de hablar en un medio masivo o en un medio de menor alcance, por lo menos. También más diverso, digamos, que puedan hablar de otras culturas, no solamente las que oímos siempre por los medios más conocidos. Lo importante es que la sociedad de comunicación, de comunicadores del país, no se quedó quieta ante este avasallamiento. Lo que se recurrió la semana pasada fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la comunicación. En esa asamblea, en esa reunión, en que los demandantes, que éramos las sociedades de comunicación por fuera de los medios hegemónicos, encabezados por el CELS, que es un organismo defensor de los derechos humanos, en la persona de Horacio Verbisky, junto con universidades, junto con radios cooperativas, junto con radios comunitarias, se presentaron a esta asamblea, y a la cual el gobierno, por ser un organismo internacional, tuvo que presentarse. Fue muy hábil el gobierno en presentar sus argumentos, contraponiéndolos contra una experiencia anterior vivida respecto a lo que se decía de lo que fueron, según ellos, los avasallamientos a los... a los derechos de comunicación que se sufrió durante la época del kirchnerismo. Esos avasallamientos fueron reflejados en esa asamblea, fueron tomados por los asambleístas. Se trató de discutir. En un momento Verbisky lamentó que se hablara del pasado y no de lo que esta ley, hoy ley, o este DNU pudieron haber ocasionado, los graves perjuicios que pudieron haber ocasionado, y se dedicaron solamente a hacer promesas. El tema es que quedó en eso, en promesas. Y mientras tanto, la ley, que tardó 30 años en discutirse por todos lados, en estos 21 puntos que vos hablabas, en un DNU, en una tarde, en una noche, se acabaron. Principalmente lo que se deja de tomar en cuenta es tener un organismo que funcione total autárquico, que funcione, digamos, independientemente del Estado, que no tenga una dependencia política, que bueno, ahora se formó un organismo que está a cargo de Oscar Aguad, que es un cordobés, que igual que yo, que siempre estuvo como a favor, digamos, de los medios hegemónicos, a favor de Clarín, por ejemplo. Se ha pronunciado varias veces, yo al menos que lo conozco de allá. Y yo creo que eso pasa también por una actitud del gobierno nacional actual de devolverle algunos favores a esos medios que le hicieron la campaña y que ahora le están reprochando que les devuelva ese favor. Entonces, bueno, toman estas actitudes que terminan yendo en contra de una comunicación democrática, que es lo que costó tanto construir, como decía Gustavo recién. Y que, bueno, esperamos que se empiecen a respetar. Otra cosa también es la distribución económica de los medios, que, bueno, por ejemplo, un solo titular antes no podía tener más del 35% de la propiedad total, digamos, del espectro comunicacional argentino. Y que, bueno, igual nunca se respetó porque Clarín siempre iba poniendo trabas a la aplicación de la ley. Pero bueno, es como que se iban caminando al menos. En el 2013 incluso hubo un fallo de la Corte Suprema que colaboró para esa aplicación y bueno, también siguió y fueron tironeando, y hasta el que se fue el kirchnerismo no se pudo aplicar del todo, pero ahora es claro que nunca se va a aplicar, digamos. Es muy claro cuál es el objetivo de esta ley. El objetivo de esta ley era desarmar los monopolios, ¿no? Acá hoy tenemos varios monopolios en lo que es en comunicación. Sabemos que siempre hablando de lo que es audiovisual, ¿no? Lo que es radio y televisión. En radio y en televisión tenemos grupos que, por un lado, tenemos el grupo Vila Manzano con una importante cantidad de mercado, ¿sí? El espectro radiofónico, cantidad de radios, de cables en diferentes ciudades, diferentes canales de televisión. Para que la gente lo entienda, es el dueño de América, ¿sí? América tiene radios, tiene cables en diferentes ciudades y también canales de televisión. Después está el Grupo Clarín. El Grupo Clarín es el multimedio más grande que hay dentro de la República Argentina, con 249 licencias. ¿Qué significa eso? 249 licencias significa 249 bocas de decir lo mismo. Para que ustedes se den cuenta, el resto del país no llega ni al 1%. El grupo Vila Manzano no llega ni al 20% de esa porción. O sea, es un gran comunicador que comunica desde la Capital Federal hacia todo el país lo que en la Capital Federal pasa, o en la Capital Federal se decide o se designa para que el resto del país decida qué es lo que decide. Exactamente. Hablar de la ley de medios no es tanto hablar en materia de legal con respecto a los medios de comunicación, sino se trata de una batalla cultural ideológica en relación a la identidad también, ¿no? De conservar y de poder legitimar y que el Estado pueda garantizar los derechos a la comunicación a todos los ciudadanos de la República Argentina. Y con respecto al DNU, ¿qué es lo que implica? O sea, que arrasa con todos los, más que las leyes, con la batalla que se fue desarrollando no solamente en estos últimos 10 años, sino en los últimos 30 años. Y de eso se trata. O sea, cuando una vez que se emite el DNU, se anulan o se crean leyes sin atravesar el Congreso, exactamente. Yo quería retomar esto que decía Gustavo de que de las 249 licencias de Clarín y tratar de ayudar a pensar en cuáles son, digamos, las consecuencias que tiene que tenga un espectro tan grande, digamos. Yo siempre, yo soy de Río Cuarto, Córdoba, y desde allá es como que todos los medios que yo veía hablaban de Buenos Aires. O sea, yo estaba en Córdoba y parecía que se cagaban a tiro todos los días en la esquina de mi casa, que era, había chavido todo el tiempo. Y en realidad, la realidad ya era que no era la misma que la de acá o la de Capital. Y bueno, eso termina siendo un problema porque termina siendo útil para que ese grupo pueda manipular a la gente, haciéndole creer que, por ejemplo, había una inseguridad atroz, que por ahí era algo que venía sufriendo de siempre o que se sufría en todos lados igual, y que se vaya construyendo un discurso que parece que es real, pero por ahí está como más construido que palpable, digamos. De hecho, se acabó la inseguridad. Sí, sí. Ahora, bueno, tenemos esa buena noticia, ¿no? Se acabó la inseguridad. Bueno, ¿cuál es la necesidad imperiosa del gobierno de Macri de derogar una ley de medios? Y lo que primero se me viene a la cabeza es pensar en que Macri necesita generar un discurso, su discurso. ¿Existía un discurso previo al de Macri? Sí, existía un discurso previo al de Macri. Existía el discurso de varios medios de comunicación, algunos muy potentes, otros menos, pero que nos permitían como ciudadanos ir de dial en dial, de canal en canal, buscando algunos programas que hoy ya no existen. Hoy hay un solo discurso. Hoy, para poder ver un programa de televisión, tenemos que rogar que el cable no se corte, que la señal de internet llegue, que la radio no sea interferida. Hoy hay un solo discurso. Esto es lo que vino a traer esta nueva ley de medios. Una sola voz. La voz de Macri. Bueno, les agradezco por esta charla, más que comentarios, porque la verdad fueron reflexiones muy importantes para que la gente se entere de lo que está pasando respecto a la ley, que quizás el que no esté en el ámbito periodístico o demás no le quedan claro de qué trataba y, bueno, lo que se está haciendo en contra de ella. Son las 14:28, la temperatura sigue con 21 grados y el 57% de humedad sigue igual. Nos despedimos hasta el jueves que viene. Muchas gracias por escucharnos.